juventud de los burdeles, entre puta y puta. Pero nunca conocí a otra como tú, tan hermosa criatura. Una máquina de gozo y de placer, pura calentura. Mordí en la mía de tu carne, ahogado en tu perfume. Y al alba te miraba descansar, ya eras mi costumbre. Mi bestia de placer eres mi musa, andaba por las nubes. Pasaban por tu cuerpo como si fueran olas los tipos que sabían de tu hermosura loca. Luego al morir la noche en el burdel, gritaba maldiciones porque iba a amanecer. Perdí mi juventud en los burdeles, entre tus piernas, nena. Te has quedado pegada a mi alma, mi puta sirena. Un coro de rameras de la matuata. Mi bestia de placer estaba fría, trono azul. Perdí mi juventud en los burdeles, entre tus piernas, nena. Te has quedado pegada a mi alma, mi puta sirena. Mi puta sirena, mi puta sirena. Mi puta sirena, mi puta sirena, mi puta sirena.